Letzte Ansage. Berlin, Paris Express, Abfahrt 4, Bahnsteig 17. Allein steigen bitte. Letzte Ansage. Había un cabaret, un maestro de ceremonias y una ciudad llamada Berlín en un país llamado Alemania. Fue como si comenzara el fin del mundo. Yo estaba bailando con Sally Bowles y juntos tuvimos un sueño. Welcome, bienvenido, welcome. Franda, entrange, stranger. Glücklich zu sehen, jetzt wie am Chante. Qué gusto verte, pasa y quédate. Madame y mujer, madame y monsieur, damas y caballeros, ¿dónde están sus problemas ahora? Olvidados, se lo dije, aquí no hay problema, aquí la vida es divina, las chicas son divinas, hasta la orquesta es. Aviento.